día voy caminando por la vida. Día tras día voy caminando por la vida. Con mis ojos calientes y llenos de ganas de mirar. Con mis ojos calientes y llenos de ganas de mirar. Arriba de la montaña, debajo del agua, con los pies llenos de barro y el gusto por salir a navegar sin fin. Por salir a navegar sin fin. Por salir a navegar sin fin. Y traigo en la mano una manzana y me la pongo entera en la boca, peregrina marginal. Terrorista del amor. Terrorista del amor. Terrorista del amor. Adelante voy, adelante sigo, adentro escucho los rayos que me iluminan. Adelante voy, adelante sigo, adentro escucho los rayos que me iluminan. No miro atrás. Día tras día voy caminando por la vida. Día tras día voy caminando por la vida. Con mis ojos calientes llenos de ganas de mirar. Con mis ojos calientes llenos de ganas de mirar. Arriba de la montaña, debajo del agua, con los pies llenos de barro y el gusto. Por salir a navegar sin fin. Por salir a navegar sin fin. Por salir a navegar sin fin. Y traigo en la mano una manzana y me la pongo entera en la boca, peregrina marginal. Terrorista del amor. Terrorista del amor. Del amor. Terrorista del amor. Adelante voy, adelante sigo, adentro escucho los rayos que me iluminan. Adelante voy, adelante sigo, adentro escucho los rayos que me iluminan.